fue, Claudia? Acabo de hablar con don Pedro, el minero, y me dijo... Dios, ¿dónde está Diego? No sé, en este momento no me interesa. ¿Qué es lo que te dijo el minero? ¿Qué pasó con Diego? Nada, ¿qué es lo que me ibas a decir? Ay, don Pedro, el minero, dice que tenemos que tener cuidado con las lluvias, porque esta parte del río se desborda en invierno. ¿Cuál parte del río? Aquí, donde está la cabaña. Dice que esta propiedad siempre se ha inundado. Bueno, pero si no hemos tenido problemas con todo lo que ha llovido, ¿por qué se va a inundar? ¿Qué es ese ruido? Es el río. ¡Se está metiendo el agua! Sí, esta lluvia ha sido muy fuerte. ¡Ah! Don Pedro, buenos días. ¿Preocupados por el ruido de anoche? Eso estábamos comentando, que qué sería. Debe haber sido algo arriba, en la montaña. Es que, ¿cómo ha estado lloviendo esta semana, verdad? Sí, hacía años que no nos caía una tormenta así. Eva, lo peor es que con lo sucia que se pone la corriente no se puede sacar nada. No, esta semana yo no saqué casi nada. Es que el río arrastra mucha arena. Por eso es mejor tener cuidado hoy si van al río. Por aquello de los troncos y la lluvia, ¿no? No creo, porque ayer mismo revisamos el nivel del río y estaba bien. Es más, estaba muy bien. El que puede decirles más es Joaquín. Ah, sí, es cierto. Joaquín era el que revisaba antes el río, ¿verdad? Sí, él vigilaba el nivel del agua. Hace tiempo él y la gente del Comité de Emergencias del Valle pintaron las líneas en el puente, la verde, la amarilla y la roja. Si la corriente llegaba o se pasaba de la amarilla, entonces les avisaba para dar la alerta. Qué raro, pero hace años que ya no viaja allá, ni habla con los de Valle Grande. Desde que murió Ana. Aquí, muchacha. ¿Podemos hablar un momento? Es que... Sí, dame un momento. Con permiso, señores. Ahora sí. ¿Qué te pasa, María? Es que papá no llegó a dormir anoche. ¿Cómo? Sí. Yo sé que él está enojado y todo, pero él nunca se queda afuera. Ni siquiera llegó a comer y estoy preocupada de que le haya pasado algo. Hagamos una cosa antes de alarmarnos, ¿eh? Mejor busquemos para ver si se quedó donde alguien más. A lo mejor se le hizo tarde. No, esto no puede estarme pasando a mí. ¿Cómo es posible? Ay, Esteban, apúrate. Tenemos que levantar las cosas del piso para que no se mueva. Y a buena hora se va Diego. Ay, eso es lo que te decía. Don Pedro me contó que el que nos vendió la propiedad sabía que el río siempre se sale. Pero, Esteban, ¿verdad que él no nos dijo nada? No, y nosotros tampoco preguntamos. Uy, cómo fui tan estúpido. Ay, Esteban, ojo con los chalecos, que no se los lleve el agua. La lancha, ayúdame, Claudia, tenemos que asegurar la lancha. Contestan. ¿Qué hacemos? No podemos quedarnos así sin saber qué está pasando con el río. Sí, pero de todas formas no hay mucho que podamos hacer de noche. ¿Estás seguro que esta es la única forma de comunicarse con Río Amarillo? Bueno, la otra es mandar una misión, pero con esta lluvia es difícil. Sí, tienes razón, y menos así de noche. Bueno, preparemos una visita para mañana a primera hora. También hay que llevarle un radio de onda corta a alguien del pueblo para no estar dependiendo solo de los muchachos de turismo. ¿Encontraste a Diego? No, ya lo busqué por todas partes. A lo mejor anda ahí buscando a María. Sacaste todo del agua. Bueno, lo importante por lo menos, pero tenemos que llevarlo a la bodega. Y deberíamos llevarnos todo y meternos nosotros también ahí en la bodega. ¿Qué? Esteban, oí cómo sigue lloviendo. Ya se metió el agua a la cabaña. Y si sigue así es probable que se ponga peligroso. Justamente, por eso no podemos ir. Si dejamos esto, no sabemos lo que puede pasar. Además, tenemos que estar listos por si tenemos que hacer algo. ¿Y no se te ha ocurrido que tal vez la cabaña no sea tan segura? ¿Segura o no? Nadie me va a sacar de aquí. Todavía estoy pagando esta cabaña. No sabes, irme así con todos los sacrificios que hemos hecho para levantarla. Bien, escúcheme. No podemos perder un segundo más. Aquí en el hospital tenemos que tener todo hoy, ¿entiende? Necesitamos que nos mande las cosas y... ¡Eduardo! Eduardo lo estaba buscando. Doctora, estamos mal. ¿Qué? La misión a Río Amarillo no pudo ni encontrar el camino. Ay, no, pero ¿cómo es posible? Ay, así como lo oye, parece que el río subió anoche y lavó el camino. No es que lo anegó, es que ni siquiera se ve. Bueno, estamos peor todavía. Llamó el alcalde. Le acaban de avisar de la capital que el huracán cambió de rumbo. Ay. Va a golpear directamente al país. En la costa lo están pasando terrible. Y se declaró emergencia nacional. ¿Pero cuándo? ¿Cómo? No me explicó los detalles, pero... Pero el Comité Nacional de Emergencias está orientando la evacuación de todas las personas que viven en las orillas de los ríos.